piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Muy buenas noches. Está costando muchísimo. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿De qué nos está costando muchísimo? Es cambiar esto, cambiar la presentación del programa. Buenas noches, Bla. Buenas noches, Liz. Buenas noches. ¿Esto es? ¿Qué? Piedra libre. Piedra libre. Me dejaste, que pensé que ibas a seguir hablando de qué lo iba a costar. Porque hacete cargo también. No me dejes a mí solamente el. Cambiar la presentación. La presentación. Difícil, ya va a llegar, ya va a llegar. Como todo llega. Buenas noches, Eliana. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y ustedes? Ahí, bien, bien, bien. Hasta las 10 de la noche nos va a llevar acá en este Piedra Libre 441. Oh, le robó la frase a Daniel Giovannini, bueno, le robó, digamos. La parafraseó, diría. Más o menos, siempre vamos. Porque soy yo la que se la roba siempre, en realidad. ¿Ah, sí? ¿Cuál? De hasta las 22 horas, no, de sus manos, estaremos hasta las 22 horas. Sí, exacto. Pero hoy le quería ganar yo a él. Claro, ese era el tema. Noté el interés. Bueno, un comienzo atípico, por un lado, porque es, para nosotros, como todos, hemos estado atravesados todo el día, desde ayer en realidad, desde ayer a la noche, con la aparición del cuerpo de Araceli, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, para exponer lo que quieran en este momento, digo, a nosotros nos ha resultado también muy difícil pensar qué más podemos decir que lo que haya dicho Ramos hace 15 días acá, Romano, hace 15 días aquí en el aire. ¿Qué más podemos decir de lo que dijo la semana pasada Alcira Daroqui? Es la misma situación. En vez de Micaela, se llama Araceli. O sea que es una cosa horrorosa que nos acontece, que es prácticamente cotidiana, pero que desde lo conceptual no hay forma de que se modifique en 15 días. Es decir, lo que pensábamos hace 15 días lo seguimos pensando hoy, ¿no? Exactamente. Que es un problema cultural profundo, que es una cuestión que tenemos que cambiar entre todas y todos, y que mientras tanto nos parece a nosotros que algo tendremos que encontrar para hacer. Sí, digamos, estamos frente a una recurrencia inédita en nuestra historia, digamos, de crímenes de odio, digamos. Uh-huh. En nuestra historia, por lo menos reciente, del femicidio en el marco de lo que conocemos como crímenes de odio, ¿no? Uh-huh. No hay otro motivo por el cual matar a alguien que por querer, bueno, según quién elijamos para explicarlo, para moralizar, para dominar, para eso, hacer que deje de existir alguien a quien no se adecúa a lo que queremos, uh-huh. o eso, simplemente borrarla de la faz de la tierra. Uh-huh. Yo, me parece que está bueno, leí ayer en cómo los medios masivos comerciales y estatales seguían este tema, digamos, siempre de la misma manera, la verdad que dejando mucho que desear y generando mucha bronca, sumando la bronca del hecho en sí. Uh-huh. Clarín subtitulaba la nota con el cuerpo apareció descuartizado, bueno, uh-huh. en tal lugar. Sí, bueno. Me daba cosa que además era falsa, ¿no? Pero claro. Me daba mucha bronca, ¿no? El tema de los medios de comunicación, no solo por, digamos, cómo todo se vuelve una novela policial por un día y después se vuelve una novela policial por un día más cuando aparecen los cuerpos. Uh-huh. Pero bueno, prestar atención, más allá que en este caso haya sido algo falso, en general lo que los medios masivos de comunicación comunican, uno tiene que descreer en principio y luego ver si esa información que transmiten es verdadera. Sí, que no solamente desinforman respecto de los casos de femicidio en sí, ¿no? Pero también de las distintas expresiones populares que son respuesta al horror de los femicidios, que son, digamos, la pata más visible, ¿no? De la dominación, de la violencia patriarcal. en función de lo que es también la desinformación en torno a la protesta popular, particularmente en el caso de las movilizaciones con la convocatoria, entre otras, de Ni Una Menos, o en el caso de este último que se dio, la convocatoria de distintas organizaciones sociales y políticas y de mujeres independientemente, que se realizaría hoy a las 6 de la tarde en Plaza de Mayo. La respuesta de los familiares de Araceli fue: nosotros no adherimos a la misma y que todo inconveniente que surja de la misma queda totalmente fuera de nuestro alcance. O sea, uno se lleva, además de la bronca terrible que se suma al hecho mismo de la aparición del cuerpo de Araceli, se suma la bronca de realmente qué visión distorsionada le llega a esta familia como para tener que desligarse de un acto convocado para pedir justicia por su familiar, o sea, por ella. Para que digan una cosa tal como que se desligan de todo inconveniente que pueda llegar a surgir, sí. O sea, que lo toman como realmente un acto para de capitalizarlo de manera política o de vandalismo, y que también tiene que ver con esta desinformación que hacen los medios, ¿no? Sí, a mí, viste, a veces no me queda claro. Yo creo que a veces los sentimientos te juegan en contra, sí. La desesperación de una familia, hay que estar en la piel de ellos para poder contestar. Yo creo que justamente, como decía él, no es para un día ni para dos. Nosotros eso es lo que tenemos. Nosotros los casos los seguimos y de alguna manera recién estábamos pensando en qué hacemos para visibilizar y todo eso. Y eso me parece que es a largo plazo. Y a largo plazo porque, como bien lo decís vos, no se cambia en 15 días. Entonces, esa es la fuerza que tenemos nosotros. Sí. Que no vamos a pensar que hoy es el único día en que vamos a pensar en Araceli, en Micaela en sí. Lucía, no, en todos los miles, en Otoño, Uriarte, todo lo que fueron sí. quedando en el camino y que no que fueron quedando así. Creo que es ilustrativo, por decirlo de alguna manera, lo que nos pasó a varios y a varias ayer a la noche cuando nos enteramos que había aparecido un cuerpo y que todavía no estaba identificado, que nosotros pensamos, hablando con compañeros, uy, puede que sea Araceli, y si no es Araceli, es otra mujer. Otra mujer. Mujer. Igualmente es otra chica. Claro. Eso es algo que está pasando, no pasa un día, y después al otro, y después dos días después una semana. Está pasando todos los días, y hay que como tener conciencia de eso para actuar sobre eso, que es como algo, una realidad en la que vivimos todos los días. Algo que me impactó fue la visibilidad de ese calendario con lo que pasa solamente en el mes de abril, digamos, de cuántos femicidios y 27 mujeres asesinadas al día 29 de abril. Ahora, esto viene siendo una charla que yo por lo menos la vengo teniendo con muchos compañeros de distintos ámbitos que se preguntan, compañeros, más que nada masculinos, que se preguntan, ¿pero qué pasó acá? ¿Por qué todo este movimiento, esta movilización de repente? ¿Por qué, digamos, la concentración de la indignación frente a los feminicidios puntualmente, ¿no? Entonces, eso te lleva a investigar y realmente hay organizaciones sociales que están haciendo el seguimiento de estos casos y que dan cuenta de un aumento de, lamentablemente, de los femicidios en el último tiempo. Claro. Ya en octubre de 2016, cuando fue el caso de Lucía, se hablaba de un aumento, digamos, que no era tan brusco, pero hoy en día tenemos un femicidio cada 16 horas, claro. Como comentaba Blas antes, y eso algunos lo relacionan con una frase que me quedó, me impactó mucho, que es una pedagogía de la crueldad. Rita Segato. Rita Segato. Claro, ella responde con eso a la cultura de la violación, ella lo reemplaza por la pedagogía. La pedagogía de la crueldad. Bueno, fuera de micrófono, recién hablábamos de que a mí personalmente me costaba creer ciertas cosas por la capacidad de perversión que incluye, ¿no? Es decir, una respuesta directa de más asesinatos en función de más respuesta femenina en la calle. Esto seguramente no, esto lo vamos a seguir, sí. Porque está, como bien decía Liz recién, está en lo que venimos trabajando desde siempre. También decíamos que era típico el comienzo, porque en general no hablamos de nosotros, de nosotros como medio, no hablamos de nosotros, pero en esta ocasión queríamos comentarles que en principio el Estado, en la figura del Banco Central de la República Argentina, encontró que ahora es propietario del lugar. Es decir, un lugar que está, digamos, poseído por los vecinos, que le han cambiado el curso y el destino de banco que tenía, de estafa bancaria que tenía. De estafa y de lugar abandonado posteriormente. Y de lugar abandonado, exactamente. Y así reconocido además por la justicia en 2003. Hay un fallo de la justicia que indica que quien se presentó para pedir que fueran expulsados los supuestos intrusos del lugar, no tenía manera de demostrar la propiedad del lugar. Bueno, parece que alguna cosa ocurrió en el medio. Y el Banco Central desde 2012 es propietario. No obstante, no hubo ninguna acción del Banco Central hasta prácticamente 2016. Ajá. Sobre esto agrego un solo comentario, mirando las escrituras. El Banco Central adquirió esto en 2012 en 330 mil pesos. Y la juntamos y saldamos la deuda, ¿no? O sea, con un eso poco alcanza. Raro, ¿no? Para la época. Para quien nos está escuchando, ponele, claro. Desde Nicaragua. Estamos hablando de un lugar muy central en la ciudad de Buenos Aires, un corazón de manzana, que tiene el máximo de superficie, y que, bueno, no debe valer... No debe valer 20 mil dólares. No, seguro. ¿No? Bueno, no sé, ¿qué opiniones? Un poco menos, ¿no? Sí, pero no. Digo, porque para mí es parte de la misma estafa, ¿no? Que un edificio en este lugar se transfiera en 300 mil pesos es parte de aquella misma estafa vieja que comenzó en 1998. Ni hablar, y si nos ponemos a pensar en lo que el Estado puede llegar a... vender un espacio como esto, como este, digamos, si vemos su valuación, su valor fiscal, es claramente ínfimo al lado de lo que grupos inmobiliarios que seguramente andarán haciendo lobby por ahí pueden llegar a facturar. Uh-huh. Bueno, facturar es una manera de decir, porque lo que menos van a hacer es facturar con espacio, con un espacio como este. En el caso que lograran obtenerlo. Hablamos de un espacio como este, bueno, nosotros lo conocemos, pero estamos hablando de un edificio de 3 plantas, con, digamos, podríamos decir 3 plantas grandes igualmente. Sí, porque ¿no? es mitad, una justo terraza. La mitad de cosas, son casi todos los 50 metros de fondo. Que claro, o sea, llega hasta la mitad de la cuadra, la manzana. Un subsuelo. ¿Qué más podemos decir? En una localización muy, digamos, céntrica. Es el centro geográfico de la ciudad. Estamos a una cuadra del Parque Centenario y del Cid Campeador. Bueno, y de ahí podemos tomar ese pie para charlar un poquito de lo que fue este espacio después de la quiebra fraudulenta del Banco Mayo. Sí. O el desfalco del Banco Mayo, dice uno de nuestros compañeros. Que fue el hogar de la Asamblea Popular del Cid Campeador. Efectivamente. Y ahí les cedo la palabra a mis compañeros fueron los protagonistas de esa época. Terminemos un poquitito. La consecuencia de que haya aparecido el Banco Central, lo que el Banco Central pretende hoy, es que nos vayamos. Claro. Que nos vayamos todos, ¿no? Que nos vayamos Antena Negra TV, que está en el segundo piso, nosotros estamos en el tercero, y las 4 familias que habitan el lugar. Y toda la cantidad de gente que pasa por acá haciendo distintas actividades, reuniones, en un espacio abierto para todos. Sí, que en sus casi 15 años de historia ha sido lugar de pasaje de decenas, podemos decir, de organizaciones sociales y agrupaciones que encuentran en este lugar un espacio donde reunirse, hacer actividades, hacer charlas, presentaciones de libros, proyecciones de películas, talleres, etcétera. De cineastas, como bien decís, de escritores, o sea, siempre abierto y con un montón de actividades, varieté, cosas que en el barrio no había, los talleres a los que se han sumado, y lo que significa desde lo comunicacional también, digamos, para nosotros poder, digamos, seguir creciendo en este espacio, que fue, porque también hace 11 años que está la radio. Ajá. Y la radio creció, y acá pasan aproximadamente 80 personas por semana. En Antena Negra también. Antena Negra tiene cientos de voces por semana. Cientos de voces por semana y que se escuchan acá, o sea que eso es importante. Como ella bien decía, tiene toda la trayectoria y todo lo que venía de antes. O sea que nosotros vamos a dar pelea en eso, vamos a defender el derecho a la vivienda, vamos a defender el derecho a comunicar, y a comunicarnos. El derecho que ustedes son, del son otro muchos. Lado y nosotros de este nos hemos ido ganando, claro, son varios son derechos. Son muchos derechos que se vulneran a la educación, a la vivienda, bueno, derivado del hecho de que acá hay familias viviendo. Y que además no somos, somos ocupantes, pero no usurpadores. Somos poseedores. Somos poseedores. Y el Estado viene a reivindicar su derecho a la tenencia de este espacio, a la propiedad. Sí. Pero no es que nos quiera desalojar como usurpadores. No, sino exactamente. Lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer también en estas condiciones. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del caos y de las pesadillas. De la ajada miseria y de los miserables. De las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría. Defender la alegría como un atributo. Defenderla del pasmo y de las anestesias. De los pocos neutrales y de los muchos neutrones. De los grandes diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte. Defenderla del rayo y de la melancolía. De los males endémicos y de los académicos. Del rufián caballero y del oportunista. Defender la alegría. Defender la alegría como una certidumbre. Defenderla a pesar de Dios y la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas, y del dolor de estar absurdamente alegres. Defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y de las lágrimas tibias, de las buenas costumbres y de los apellidos, del azar y también de la alegría, también de la alegría. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la ajada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. ¿Sabías que la policía de Macri va a juicio? 10, 12 y 15 de mayo, juicio oral y público a la Metropolitana. En la madrugada del 13 de marzo de 2013, la policía metropolitana, con apoyo de la federal, realizó una feroz represión en las inmediaciones de la Sala Alberdi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tres manifestantes resultaron heridos con balas de plomo. El próximo 10, 12 y 15 de mayo se realizará el juicio oral y público a la policía de Macri. Demostremos que la represión es política de Estado. No podrán impedir que se conozcan los verdaderos hechos represivos contra comunicadores populares. Tiraron a matar, pero no nos silenciaron. Más información en juicioalametropolitana.wordpress.com.ar. Campaña del juicio a la Policía Metropolitana. Surbanistas en Radio La Colectiva. Urbanismo crítico para pensar las ciudades. Los lunes de 8 a 9 de la noche. Los lunes de 20 a 21. 20 a 21. ¿Sí? ¿Te gusta más? No sé. 20 a 21, 8 a 9 de la noche. Y me parece porque por ahí a veces se confunde con la radio de la mañana. Bueno, por eso es de 8 a 9 de la noche. Ok. www.surbanistas.org. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Nos fumigan y dicen que llueve. Dentro de un mar de transgénicos y agrotóxicos hay bolsones de resistencia con prácticas agrícolas vinculadas a la agroecología extensiva. ¿Cómo salimos de esto? Y bueno, los pueblos no salen del problema económico con más plata. Los pueblos salen desde sus costumbres, desde sus formas de ser. Las especies cultivadas son cuidadosamente adaptadas a la zona con técnicas naturales. Y la idea es que el autoconsumo es el eje de la familia rural y todos estos productores están dispuestos para trabajar en este sistema cooperativo, participativo y comunitario, ¿no? Desde varias universidades del país afirman que siempre se puede volver a lo natural, aunque pueda llevar un tiempo. Basta de fumigar a los pueblos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra libre. Bueno, acá hemos vuelto y vamos ya a empezar a meternos en toda la información, ya que hablamos un poco de nosotros y de esto que nos afectó afectó tanto, pero acá está con nosotros Silvia Satulowski. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? Buenas noches. Acá, buenas noches, sí. La verdad que disfrutando de este aire, porque digo, la verdad que uno viene con toda esta violencia mediática, con todas estas cosas que nos vienen pasando, que nos vienen atravesando el cuerpo. Y tener este espacio de la radio en donde, digamos, la voz tiene un aire compartido, colectivo, con tanto afecto, con tanto cariño. Bueno, hoy justamente por eso es que decidimos que esta columna la dividiéramos en dos, ¿no? Por un lado, convocar a una colega, a una docente de Santa Cruz, por los últimos acontecimientos ocurridos especialmente la última semana, pero, digamos, la represión que hubo concretamente en Río Gallegos. Pero, digamos, ella nos va a contar que esta situación, digamos, tuvo un punto cúlmine, ¿no?, acá, porque ya vienen, digamos, atravesando por una situación difícil. Y después, bueno, vamos a seguir nuestro derrotero en la segunda parte de la columna, con la idea de las preguntas que los periodistas, de que los comunicadores no hacen a los políticos y a los dirigentes. Bien. Así que bueno, en esta primera parte, entonces, si les parece bien, estamos en comunicación con Alejandra Oyarzo. ¿Nos escuchás, Ale? Sí, los escucho. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, Alejandra es docente de educación primaria, maestra de sexto grado, me contabas el otro día. Sí, soy maestra de sexto grado, por la mañana, y por la tarde tengo un segundo grado, alumnos que lamentablemente todavía no conozco. Ajá. Desde el 6 de marzo que están de paro. Estamos de paro desde el 6 de marzo por una cuestión, básicamente salarial, y también por una cuestión de que tenemos un gobierno que la verdad la escuela pública no le da la importancia que la escuela se merece y que tampoco se ocupa ni se preocupa por lo que pasa en las escuelas de Santa Cruz. Contanos un poco. Y mira, a ver, te cuento. Nosotros venimos en conflicto ya desde el año pasado. Como ustedes sabrán, el año pasado tuvimos muy pocos días de clase. Y después los días de clases que tuvimos en distintas instituciones se vieron perjudicados y fueron mucho menos porque las condiciones edilicias no son las mejores. Hay veces que no hay calefacción porque se rompe una caldera y no la arreglan, hay problemas de cloacas, a veces hay problemas de electricidad. Hoy hay escuelas e instituciones que no funcionan porque no tienen los elementos para limpiar la escuela. Entonces son cosas básicas que el gobierno no las está cumpliendo. Y desde el año pasado venimos con estos problemas, y además de lo salarial, que nosotros el año pasado, desde que se cerró la paritaria, cobramos solamente el 70% del sueldo una fecha X y el otro 30%, 27% en otra fecha que ninguno de los dos nunca sabemos cuál es. Entonces, es un problema que venimos arrastrando desde julio a agosto del año pasado. O sea, cobran el sueldo en cuotas. En cuotas, sí. Cobramos en cuotas y la verdad que ya llegamos a un punto en el que obviamente los intereses nos están consumiendo. Tenemos compañeros que hoy por hoy están con la heladera vacía. El otro día se desmayó un compañero porque hacía dos días que no comía. Entonces es una situación en que nosotros no podemos ya seguir diciendo, bueno, esperamos, no se puede. No se puede. De hecho, recién hoy, y porque cortamos la ruta, porque salimos de economía y fuimos a tomar el Consejo de Educación otra vez, porque ayer lo tomaron los papás, hoy fuimos nosotros, por esa presión, hoy depositaron el 73% del sueldo en la cuenta de todos los docentes. Del mes de marzo. Del mes de marzo, que en un principio, cuando recién llegamos al Consejo, nos dijeron, bueno, le vamos a depositar, pero solamente a Río Gallegos. Decimos, no, lo tienen que pagar a toda la provincia. Claro. Bueno, o sea, es una cuestión que funciona bajo presión. Ajá. De hecho, desde agosto del año pasado, las veces que conseguimos respuestas fue porque tomamos el Ministerio de Economía. Ajá. Entonces, cada vez que nosotros tomamos un edificio público, tenemos una respuesta o parte de una respuesta. Pero lo cierto es que nosotros no podemos vivir así porque nosotros estudiamos para estar adentro de una escuela y dando clases. Exactamente. Vos el otro día me comentabas, digamos, que si en este momento tendrían que empezar las clases, no estarían ni siquiera nombrados los profesores de secundaria. Exactamente. Si empezaran mañana, el lunes, las clases o el martes, en secundaria no habría docentes porque los profesores no están nombrados porque el gobierno no hizo la subasta. Arbitrariamente decidió no hacerla. Uh-huh. Y en primaria nos encontraríamos con la dificultad que los concursos de ingreso a la docencia tampoco se hicieron y ellos pretenden hacerlos, no sé, en algún momento de este año, dijeron. Y eso implica una cuestión pedagógica terrible para los chicos. Sí, claro, justamente eso te iba a preguntar, ¿no? También no, los afecta a ustedes y afecta a todo lo que son los chicos y lo que implica para la provincia, ¿no? Eso, ese atraso de no tener clase, de no de una vida que no es la normal para la zona y lo que afecta emocionalmente. Sí, es entonces en ese punto al gobierno tampoco le interesa mucho lo que pasa en la escuela. Estamos frente a un gobierno que financia la escuela privada y deja de lado la escuela pública. Acá las escuelas públicas reciben un dinero todos los meses, o recibían, porque ya no lo reciben, que es alrededor de 3.000 pesos para poder comprar insumos. Uh-huh. Entiéndase, elementos de limpieza, hojas, tinta, que obviamente con 3.000 pesos el costo de vida acá es muy alto, o compras una cosa o compras la otra. Claro. Pero hoy por hoy no lo están recibiendo las escuelas públicas, ni ninguna. Esos 3.000 pesos. Entonces, y a las escuelas privadas, hay una escuela acá que es una escuela privada, la más mimada, que es el ISEP. En 3 meses esa escuela recibió 8 millones de pesos solamente para pagar sueldos docentes. Y es una escuela que ahora va a abrir como 2 anexos más. Ajá. Financiado, obviamente, por el Estado, por el gobierno de Santa Cruz. Entonces, ahí queda la clara cuál es la importancia que tiene para el gobierno kirchnerista la escuela pública. Ese es un ejemplo. Ante esta situación, ustedes deciden la semana pasada hacer una manifestación en frente de la casa de la gobernadora. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros decidimos hacer una manifestación que fue espontánea de ir a reclamar el salario, porque no somos los únicos a los que no los paga, sino que es toda la administración pública, prácticamente toda. Entonces decidimos ir a hacer una manifestación, fuimos docentes, había padres, había abuelos, había familia. Uh-huh. Bueno, y en un momento la policía empieza a tirar balas de goma, después el gas lacrimógeno, y ahí comenzó la gente a enervarse y bueno, en un acto de defensa, comenzaron a tirar piedras. Pero la verdad es que la policía empezó a reprimir sin justificación, porque nosotros no nos caracterizamos por ser una sociedad muy violenta, muy expresiva, porque yo creo que si esto pasa en otro lugar del país, no sé qué pasaría en esa provincia. Uh-huh. Solamente cantamos o le golpeábamos la reja a la gobernadora, como para hacerle notar de que nosotros estamos, que el pueblo está ahí afuera y que el pueblo quiere soluciones. Sí. Y bueno, la policía comenzó a reprimir, porque en un momento llegó, le habíamos pedido que se retiraran, nuestros dirigentes entraron a hablar con el ministro de gobierno, con Basanta, a pedirle que retire a la policía. Accedieron a retirarla, pero después salieron y empezaron a disparar. Obviamente el ministro de gobierno hablando y diciendo que nosotros estábamos haciendo eso porque teníamos al Canal 13 ahí afuera y porque nos estaban... Bueno, eso que todo el mundo vio, sí, por la tele, claro, por los medios nacionales. Sí. Es un discurso que tienen como grabado. ¿Vos lo viste a Malnati? ¿Vos lo viste a Malnati por ahí? Sí, lo vi. Andaban por ahí corriendo como todo el mundo, porque todo el mundo estaba lleno de gas lacrimógeno y balas, así que andábamos todos corriendo. Sí, sí. Pero de cantar y esas cosas, no, qué sé yo. Porque además no se sabía muy bien las letras de las canciones, las tenemos que cebar y mandar al cancionero. Claro. Para que la próxima vez yo pueda cantar bien. Sí. La descripción tuya, bueno, por un lado, nos hace pensar que esto no se produjo desde que está Alicia Kirchner, claramente, ¿no? Sino que, o sea, esto no se puede producir en 500 días. No parece, claro. Y por otra parte, es como que, te hago las dos preguntas ya de una. Por otra parte, la sensación de que hay una suerte de aristocracia. Esta represión del otro día dio esa sensación para los que lo vimos desde acá, ¿no? Que estamos a varios miles de kilómetros. ¿No? Como que hay una aristocracia que tiene sus lugares más o menos sagrados y ustedes de alguna manera los estaban por violentar. Claro, nosotros somos así como la prole que está ahí, que tiene que aceptar lo que te dicen, uh-huh. Mientras ellos salen y dicen, la verdad que dicen cualquier cosa. Uh-huh. Es un problema que viene desde antes, es un problema que se viene gestando, si se quiere, desde el año 2004. En el 2007 hubo movilizaciones acá muy grandes, conflictos muy grandes, que fue cuando Néstor Kirchner decide intervenir la provincia y envía a Peralta, uh-huh. O sea, lo envía a Kirchner y ahora dicen que ahora lo desconocen. Nosotros ahora tenemos 27 años de kirchnerismo y 27 años de que el Estado funcione así como se los cuentan. Que funcione por el amiguismo, que funcione con represión y que funcione con mentiras. Mentiras que, bueno, que le salieron bastante bien porque llegaron al gobierno nacional. Uh-huh. Sí. Y hoy, bueno, estamos en una situación crítica de no cobrar los sueldos, que es más o menos lo que pasó cuando Kirchner se hace cargo de la provincia, por el año 93 más o menos. En aquella época hizo esto de, a través de un decreto, deciden no pagarle los sueldos por un mes a los empleados públicos. Uh-huh. O sea que no es algo nuevo para este gobierno, sino claro. Que ya lo hizo alguna vez. Uh-huh. Y ahora acá la tensión social es muy fuerte. Ayer fueron los padres a tomar el Consejo de Educación y los funcionarios tienen una nueva modalidad que es atrincherarse. El otro día se atrinchera Cristina, se atrincheró el ministro de Economía y se atrincheró la presidenta del Consejo de Educación. Atrincherarse como si fuera una guerra. Claro, atraviesan una trinchera, sillones, muebles, una trinchera detrás de la puerta para no enfrentarse a la gente que le está pidiendo soluciones, porque los padres, la verdad, que lo que quieren es que sus hijos tengan clase, que es lo mismo que queremos nosotros. Y entienden los papás que el docente no puede ir a trabajar sin cobrar, y que entiendan que estar en una situación de hambre o en una situación en la que hasta pueden llegar a perder el alquiler porque no lo pueden pagar, no tienen por qué ir a trabajar. Y sin embargo, a pesar de eso, el gobierno decidió hacer descuentos de días de paro del mes de diciembre del año pasado Tengo compañeros que descontaron 6.000 pesos y cobraron 5.000. O sea, ni siquiera cubre un alquiler esos 5.000 pesos que cobraron. Sí, claro. Y hoy nos dice que la plata no va a devolver si nosotros tenemos un gesto. ¿Qué sería cuál, por ejemplo? Volver a dar clase sin cobrar. Ajá. Claro, ese gesto. Ajá. Obviamente. Todavía nosotros tenemos asamblea. Ahí discutiremos, pero... ¿Tienen asamblea de ADOSAC? Mañana tenemos asamblea de ADOSAC y el domingo tenemos un nuevo congreso. Ajá. Y en ese sentido yo te quería preguntar la relación que ustedes tienen con CETERA. CETERA nos desconoce siempre. La única vez que vino fue una vez en el 2007, después no vino nunca más acá. Tampoco tengo el recuerdo de que haya llamado algún paro nacional por los conflictos que hay acá en la provincia. Y con lo que pasó el otro día, hizo solamente un texto que a mí me llegó por WhatsApp y ahora están en el más absoluto silencio. Y acá estamos viviendo una violencia institucional muy grave. Uh-huh. Porque no es solamente las balas y los gases del otro día, sino que, vuelvo a repetir, estar sin comer, sin poder pagar el alquiler, sin poder comprar los pañales a tus hijos, sin poder ir al médico, necesitar de la buena voluntad de alguien para que te den un medicamento, la verdad que eso es más violento que tirar una piedra en el techo de la casa de la gobernadora, desde mi punto de vista. Sí, totalmente. Bueno, acá tenemos otra situación muy grave, que es la salud. Tenemos un hospital público que no tiene todos los especialistas, y de los que hay uno solo, de cada cosa. Tenemos una obra social que no funciona, porque a donde vayamos tenemos que pagar. Si te desguinzás, son 700 pesos. Si necesitas ir a un psicólogo, son 700, 800 o 1.000 pesos por sesión. Si necesitas ir a cualquier tipo de médico, tenés que pagar entre 500 y 700 pesos. Arreglarte un diente te sale, depende qué, por ejemplo, un tratamiento de conducto 1.000 pesos, un perro en la corona 7.000, y la obra social no reconoce nada. Uh-huh. Si necesitas anteojos, la obra social te reconoce 100 pesos. Es una situación gravísima, claro. en todo aspecto, incluso desde lo pedagógico y curricular. Claro, ¿querés referirte, digamos, escuetamente en relación a qué pasa con el currículum, qué pasa con la formación docente? Mira, el currículum es un diseño que aprobaron el año pasado, entre Gallos y Medianoche, y acá tienen por costumbre armar la currícula con los amigos. Entonces tenemos un farmacéutico haciendo de coordinador de la currícula. Y después tenemos maestras haciendo la currícula, que está bien, nosotras tenemos una visión del aula, pero la verdad que hay un conocimiento específico que las maestras no lo tenemos. Uh-huh. Y la verdad que un currículum debería hacerse con diferentes actores, no solamente con mi amigo. Claro. Entonces tenemos un currículo que como contenido es una enunciación de actividades, una evaluación que tiene como evaluación sugerencias de cómo evaluar determinada cosa, y cuando se le pregunta dónde está el marco teórico que dice que el currículo debe ser así, no saben qué contestarte. Entonces, por ejemplo, en el Instituto de Formación Docente, lo que dicen los profesores, yo no puedo presentar ese diseño curricular, porque cuando yo presento el diseño curricular, yo le doy a mis alumnos un marco teórico. Claro. De dónde está basado ese diseño. Claro. Y esto no tiene ninguno, entonces yo no puedo enseñar esto. Y siguen trabajando con los NAP. Alejandra, y concretamente con el tema de la capacitación docente. No tenemos, salvo estas instancias virtuales que fueron por los postítulos de nuestra escuela. Ajá, del Otra Info. Cosa acá. Del otra Info. Cosa acá no tenemos. Ajá. Nosotros antes teníamos unos espacios que se llamaban horas institucionales, que eran 80 minutos cada 15 días. Eran reuniones por escuela y por ahí había directivos que lo utilizaban para eso. Ajá. Para autocapacitarnos, digamos. Pero bueno, el gobierno decidió sacarnos esos 80 minutos, no lo hacemos más. Uh-huh. Entonces ya ni siquiera ese espacio de capacitación tenemos. Y después están otras capacitaciones que son cursos muy cortitos, que son de vez en cuando, y si no tenés que pagar alguna universidad a distancia para poder capacitarte. Alejandra, la verdad es que nosotros vamos a seguir convocándote para que nos vayas contando el desarrollo después del congreso de ADOSAC. ¿Cuándo es el congreso? El domingo. El domingo. Sí. Como para, digamos, estar como al tanto y justamente, digamos, propiciar aires que los medios hegemónicos no nos dan, ¿no? Sí, porque además contarte la situación de Santa Cruz es así como muy de película. Claro. Como que hay cosas que no se pueden creer. Ajá. Pero bueno. Bueno, Alejandra, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y, bueno, contás con el aire de la colectiva. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Gracias. De verdad, muchas gracias, porque para nosotros esto, aunque no parezca, nos da mucho esfuerzo. Muchas bueno, gracias. Estamos con ustedes. Es recíproco, Alejandra, sí, ¿no? Porque la lucha de ustedes también nos invita a continuar. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos para todos. Gracias. Bueno, realmente es yo me quedo sin palabras prácticamente. Sí, sí, ¿no? Sí, son situaciones. Sí, te congela. Sí, te congela. Sí, sí, sí. Porque la verdad que lo que uno vio en los medios acá, digamos, Cristina Kirchner empujando los sillones, digamos, sí, contra las puertas para por eso se me ocurrió la imagen de aristócrata, sí, para ¿no? que la horda no entrara, la horda trincherada, sí, sí, digamos, ¿no? Esto que Alejandra decía, trincherada. Sí, sí. ¿No? En la casa junto con la gobernadora y con la nietita, ¿no? Realmente nos hacía acordar a ese tema de Serrat, ¿no? Disculpe, sorry Gordy, no cobramos el sueldo y hace mucho tiempo que no cobramos el sueldo, ¿no? Y la verdad que bueno, vamos a ir por ahí y después regresamos. Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosnas, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien, sin nada que vender o nada que perder. Pero por lo que parece, tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita. Señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar. Desde la retaguardia por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los hechos de verdad. Que mientras estamos hablando, llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobres? O mejor les digo como el señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. El señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que ya le dejo con los caballeros y entiéndase usted. Si no manda otra cosa me retiraré y si me necesita llame. Que Dios lo inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Mar está muerto y enterrado. Que Carlos Mar está muerto y enterrado. Que Carlos Mar está muerto. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Y bueno, después de esto, que realmente otra cosa más que nos afectó, vamos a ir a esa parte que vos nos empezaste a meter con esas preguntas que no se hacen. Las repreguntas que no se hacen. Entonces, bueno, a ver, ¿con qué pregunta venimos hoy? Porque esto tiene para largo ya. Sí, y tenemos varias. La vez pasada planteábamos que, bueno, justamente los medios, los periodistas, los comunicadores, dejan pasar livianamente, por ejemplo, a la gobernadora Vidal, o justamente a Alicia Kirchner. ¿No? Alicia Kirchner. ¿Por qué la provincia está fundida? Claro. ¿No? Con semejante... ¿Cómo Alicia Kirchner va a hablar de la herencia recibida? Claro, digamos, ¿no? Hay una cosa así como de... esto decíamos recién, ¿no? Fuera del aire, que hay una cosa como evitativa, ¿no? De renegación. Niego que niego. Y entonces construyo la realidad de determinada manera. Entonces, a ver, el capitalismo, que es el sistema en donde estamos viviendo, que es un sistema que por definición excluye y marca y desiguala, ¿no? Entonces, ahí, bueno, no hay más que ver la concentración de capitales y de poder que hay tanto, digamos, en todo el país, pero en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, cuando uno va, ¿no?, recorriendo los campos de soja y uno ve semejante concentración de tierra, donde los periodistas ni le preguntan a la gobernadora, ¿por qué la provincia está desfinanciada, ¿no? Está en bancarrota. Ahora bien, esa era una de las preguntas que recorrimos la vez pasada. Y la que me parece que le va en segundo lugar es esta idea de la calidad educativa. Ajá. ¿Qué significa la calidad educativa? ¿Qué significa? ¿Qué significa la calidad educativa? Y entonces volvimos, como siempre, a rastrear en dónde apareció este vocablo de la calidad educativa. Y lo encontramos en la Ley Federal de Educación, ¿no? En la ley de 1993. Ahí, en esta Ley Federal de Educación, donde estaba Susana Decibe, en pleno menemismo, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Bueno, esta ley federal define la calidad vinculada a la evaluación, ¿no? Al rendimiento, a la terminalidad, a la eficiencia terminal, ¿no? Queda muy feo decir terminalidad, porque parece que estuviéramos hablando de un enfermo. Sí, sí. ¿No? Pero bueno, estos son los términos, la jerga, digamos, que se usa, la jerga pedagógica que se usa para marcar quién termina, digamos, un ciclo lectivo, ¿no? Y quién tiene un título, ¿no? La terminalidad. Bueno, entonces la calidad estaba vinculada a esta eficiencia terminal, ¿no? Y a una evaluación que iba al Ministerio y de ahí al Congreso y de ahí a ambas cámaras y no especifica, digamos, qué se hacía después, ¿no? Por eso la vez pasada cuando yo comenté que, bueno, que ahora con el plan maestro que mandó Bullrich al Parlamento, sí, sí. En este caso Esteban, sí. Que mandó al Parlamento... digamos, ellos lo que quieren hacer es terminar con esta, digamos, con esta implementación de la ley federal que empezó, digamos, con el menemismo. Porque acá no se aclaraba exactamente qué había que hacer con esos resultados de las evaluaciones. ¿Ah? Digamos, cómo estas evaluaciones van a estar atadas al salario o cómo estas evaluaciones van a estar atadas al rendimiento, al ranking de escuelas y todo esto. Esto está ya previsto en este plan maestro, pero ancla ahí en la ley federal. Ahora, bien, digamos, pasamos a la ley del 2006, ¿no? A la ley Filmus, votada en el Congreso, sí, sí, ¿no? Y también vuelve a insistir sobre el tema de la calidad. Ajá. ¿Ligada a qué? ¿No? Porque uno se pregunta, bueno, muy bien, la calidad era teóricamente por el modelo neoliberal. Claro. Ahora bien, ¿qué hacemos, digamos, con la ley del 2006? ¿Esto se desmonta? La verdad que no. La verdad que no solo no se desmonta, sino que habla de la calidad en relación a la igualdad de oportunidades sin desequilibrio, estoy leyendo textualmente, ¿eh? Sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales. ¿Cómo les parece? Estamos en un momento realmente de equilibrio social, claro, donde no hay desigualdades sociales, donde no hay inequidades sociales. Bueno, vos lo dijiste al comienzo de estas palabras, estamos en un sistema capitalista, sí, que por definición promueve lo opuesto. Entonces, ¿cómo podemos pensar la calidad ligada a la a la igualdad de oportunidades? ¿Qué igualdad de oportunidades no estamos suponiendo, estamos imaginando que hay sobre un sistema desigualado? Uh-huh. No desigual, sino desigualado. Está hecho, digamos, con una intencionalidad de desigualar, ¿no? Uh-huh. Entonces, se le pide a la escuela que iguale lo que el sistema desiguala, ¿no? Entonces ahí, digamos, tenemos un problema, sí, con sí, este tema de la calidad. Claro. Porque esto empieza, digamos, porque hay una especie como de paralelo entre la necesidad de mostrar estos datos, que fueron a las pruebas PISA también durante el gobierno anterior, ¿no? Así como, digamos, del menemismo y todo, que se presentaban estas pruebas PISA. Sí, sí. En el gobierno anterior también se hicieron las pruebas PISA, aunque no se dieran, digamos, demasiada publicidad. Pero estas evaluaciones dieron como resultado la construcción de una subjetividad en muchos momentos de microcorrupciones, ¿no? Porque había que mostrar los datos. Entonces un mismo director decía, no aplacen, muchachos, no aplacen, déjenlos pasar, apruébenlos. Sí, sí, claro. ¿No? Entonces, en esta cosa chiquita de microcorrupción, con la mejor intención de que su escuela pudiera mejorar, de que su escuela pudiera mejorar, claro, ¿no? El problema es que en esto se instaló justamente una subjetividad de, digamos, se arraigó una subjetividad del zafar, ¿no? Digamos, tanto de profesores como de alumnos, sí, claro, ¿no? Sí. En donde, bueno, digamos, marca una diferencia entre lo que es aprender y aprobar, ¿no? Entonces, esta discusión entre aprender y aprobar, ¿no?, que parecen sinónimos, pero no lo son, digamos, hace que los docentes terminen dando una titulación, ¿no?, sobre saberes que los chicos no poseen. Ahora, claro, claro. Que por otro lado, digamos, podríamos decir que hay cierta información de esos saberes o de esos contenidos que están en la web. Entonces, ¿qué es lo que le estamos pidiendo? ¿Qué es lo que la escuela necesita hoy, digamos, más que nunca en este momento trabajar? Esta idea de trabajar sobre la capacidad de pensar, sobre la capacidad de formación de un juicio crítico, ¿no? Exacto. Y de la idea de construir con lo común, con las capacidades de todos, y de velar esta idea de la subordinación de las inteligencias, ¿no? Bueno, esto que está tan arraigado y que está tan, digamos, impuesto hasta la capilaridad del tejido social de nuestros profesores, pero también de nuestros alumnos, bueno, ahí la escuela tiene un lugar fundamental. Esta idea de pensar una escuela en comunalidad, podríamos decir. Ajá. ¿No? Una escuela que trabaje con lo común, de alumnos y de profesores, que es la capacidad de pensar. ¿No? Así que bueno, después la vamos a seguir. Por supuesto. Y la próxima vamos a trabajar este tema de la descentralización. Ajá. ¿No? Que también, digo, es una de las muletillas, ¿no?, de este gobierno. Bueno, pero es un problema de desresponsabilizarse de las provincias. Así que la próxima, vamos por ahí. Muchas gracias, Silvia. Gracias. Silvia Satulowski, Políticas Educativas. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Domingo 30 de abril, 15 horas, en Plaza de Mayo. Como todos los años, el día 30 a las 15 vamos a estar acá en la plaza. Junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Vamos a cumplir los 40 años en la plaza. 40 años de las madres. 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Y hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! La máquina de humo. Crónicas del consumo. Junta espejitos de colores e ilusiones. Rezan las leyes básicas de una curiosa ética. Y arma caleidoscopios de la vida actual. Escuchala por Radio La Colectiva el primer sábado del mes de 15 a 17. Del Homo sapientísimo. De 3 a 5, ¿no? Consumo. Este es el triste tema de esta canción. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que desde la vuelta de la democracia hasta hoy hay más de 4.000 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Yo sabía que más de la mitad de esos casos ocurrió en los últimos 10 años. Yo sabía que la mitad son jóvenes que no llegan a los 25 años de edad. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Estamos volviendo. ¡Apa! Salió la silla. Se nos casi nos vamos de acá con la silla caminando. Casi, exactamente. Así te digo. Así. Bueno, sí. Vamos ahí con dos noticias, ¿no? Sí, vamos. En principio, con estas dos noticias, ayer se cumplieron 2 años del incendio de la calle Páez y Terrada. Un incendio en el cual Páez y Terrada, aquí en el barrio, cercano barrio de Flores, efectivamente, sí, muy cerquita de la radio, a pocas cuadras. Un incendio en el que murieron 2 chicos el 27 de abril de 2015, Rodrigo y Rolando Moore, de 5 y 10 años respectivamente. Bueno, allí funcionaba un taller allí funcionaba un taller clandestino, de lo que se llama clandestino. Sí, por las condiciones, por las condiciones. Formas, y evidentemente por dónde se encontraban estos chicos, ¿no? Claro, que por ahí no tiene tanto que ver con la clandestinidad, que es un término que a mí me parece más amplio, lo hemos dicho también en el aire en algunas oportunidades, sino con las condiciones de trabajo, tal como vos lo decías recién. Las condiciones de trabajo que son prácticamente infrahumanas, son esclavistas, ¿no? Es decir, allí la casa, el lugar donde funcionaban, que no es del propietario de la marca, digamos, ¿no? Que ahora lo vamos a mencionar. La casa estaba tapiada. La casa estaba tapiada, digamos, tenía las ventanas tapiadas, le quedaban un par de ventanas abiertas nada más. En el momento que se corta la luz, ellos encienden velas uh-huh. para seguir trabajando y hay un escape de gas. Allí se produce el incendio. La salida diminuta para evitar la visibilidad uh-huh. en el barrio hace el resto. Y los chicos quedaron atrapados en el sótano muriendo por asfixia. Estuvimos ayer en el acto, hubo una marcha, es la segunda vez que ocurre, entre la escuela, provincia de La Pampa, donde iban los chicos, acompañada por los maestros de la escuela, por vecinos y vecinas del barrio, en fin, y distintas organizaciones que se ocupan de la visibilización justamente de este caso, muy emparentado con el incendio que ocurrió en 2006. Nosotros sobre el final del acto hablamos con el abogado Nahuel Berguier, el abogado de la familia Moore. A fin del año pasado lo que logramos fue lo que en términos técnicos se llama clausura de la instrucción, que es cuando, digamos, el juez de instrucción, que es el que lleva adelante la investigación, digamos, dio por finalizada la investigación, dijo, bueno, acá hay dos procesamientos, que son los de Lee Sub-Yong, el empresario a cargo de la unidad productiva, y su esposa, que están procesados por trata de personas con fines de explotación laboral agravada, ¿sí? Lee en calidad de autor y su esposa en calidad de partícipe, digamos, partícipe necesaria. Entonces el juez dijo, bueno, tenemos estos procesamientos, la Cámara los ratificó, está finalizada la instrucción, la causa está en condiciones de ir a un juicio oral y público. Eso, digamos, es lo último que hubo. Hubo también ahí algo muy importante, que es lo que se llama el requerimiento de elevación a juicio, que es donde tanto la querella como la fiscalía, el fiscal Juan Pedro Soni, hicimos el planteo legal. Es la primera vez que la querella y la fiscalía dicen, bueno, para nosotros esto tiene que ir a juicio con esta tipificación legal. ¿Sí? Entonces nosotros ahí planteamos, bueno, tiene que ir a juicio por trata de personas con fines de explotación laboral agravado. Y bueno, la causa ahora tiene que designarse un tribunal oral y tenemos que trabajar para que ya en el segundo semestre de este año podamos ofrecer la prueba, y esperamos que el primer semestre del año que viene haya juicio. Sí, lamentablemente. Estamos a un año de... Lamentablemente los tiempos de la justicia son estos. Claro. Es una vergüenza, pero si yo te dijera otra cosa, en una causa en la que no hay detenidos, te estaría diciendo. Ellos están en libertad. Están en libertad. Fueron procesados sin prisión preventiva. ¿Tenés idea si ellos, que además de estar en libertad, continúan con esta tipificación de trabajo, con este tipo de laburo? Mirá, no lo sé, pero prohibición no tienen. Ajá. Prohibición no tienen. O sea, tampoco están interdictos, digamos, para una actividad comercial. No. No. Tampoco ha habido embargos, porque por el tipo de delito no hay embargos sustanciosos. Y recordemos que hay otra causa, que es la causa que investiga el incendio que se produjo una semana después de los hechos, en el cual se borraron pruebas. Lamentablemente en esa causa no hemos podido avanzar en las responsabilidades respecto de quién provocó el incendio. Sí, recordamos que es un incendio extraño, porque había una consigna acá en la puerta. Sí, había ¿no? una consigna policial en la puerta. Así que bueno, la situación es esa. Nosotros estamos convencidos que las pruebas son contundentes. Lo que pasa que la jurisprudencia hoy no es clara, o la jurisprudencia aún no ha asentado claramente que el desarrollo de unidades productivas donde hay un empresario que tiene trabajando a gente con estos niveles de explotación es un delito. Entonces nosotros queremos dejar asentado esto en la justicia, queremos que este caso sea una bisagra en ese sentido. Creemos que es muy claro que el empresario era responsable de las condiciones que se estaban viviendo ahí, que había una situación de vulnerabilidad previa por parte de los trabajadores que de algún modo termina de configurar el delito. Así que estamos trabajando muy fuerte para que el juicio deje en claro quiénes son los responsables de la situación que se vivía en el taller. Bueno, allí la voz entonces de Nahuel Berguier, uno de los abogados, la otra es la doctora Carpinetti, que representan a la familia. Como vimos, el único imputado hasta ahora es Lee Soon-jop. Todo lo demás concurre para que esto pueda ocurrir, es decir, la responsabilidad de la policía, las responsabilidades de los punteros políticos y demás. Por el momento, si ni siquiera este tipo, Job, está cumpliendo algún tipo de condena, menos lo otro. Bueno, esperemos a ver qué pasa en un año. Dijimos que íbamos a tomar dos temas. Sí. Vamos con el segundo tema, que es bastante más amable, afortunadamente. ¿Qué pasó en Entre Ríos la semana pasada? Finalmente, Entre Ríos, esta es la primera provincia libre de fracking. Y uno de los lugares de la región, además, libre de fracking. Y ya estamos comunicados con Horacio De Carle, asambleísta de Colón. Buenas noches, De Carle. Sí, buenas noches, muchas gracias por el contacto. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Igualmente. A ti. Bueno, ¿qué pasó en Diputados? ¿Qué pasó en eso que estamos ahí ansiosos de tener una buena noticia? Sí, bueno, yo integro, ¿no es cierto?, la Asamblea Popular de Ambiental de Colón, Ruta 195, y a su vez una de las tantas asambleas que integran el Foro Regional contra el Fracking. Desde nos constituimos en el 2013, bueno, estuvimos militando toda la posibilidad de llegar a 37 ordenanzas en todas distintas ciudades de Entre Ríos, que maduraron esta ley que el martes pasado salió, digamos, como ustedes decían, la primera provincia, digamos, que tiene una ley que prohíbe el fracking en todo su territorio. Claro. Sí, es una suerte de siembra la que han hecho ustedes, ¿no? 37 ordenanzas municipales. Sí, se fue a poco, ¿no es cierto? Desde el 2013 elegimos esta estrategia de empezar ciudad por ciudad, digamos, a propiciar ordenanzas, distintas grupos locales, bueno, muchísima gente se fue comprometiendo con esto y bueno, se llegó, una vez que se llegó, bueno, la capital, Paraná, Gualeguaychú, Concordia, las tres ciudades principales se declararon libres de fracking, y bueno, ahí ya directamente... logramos instalar esto a nivel provincial sin ninguna duda, y bueno, y tuvo que tomar el discurso del gobernador en la distinta intervención, apertura de legislativa que hace cada año, ya tomó la palabra. Obviamente cada lugar donde estuvimos siempre propiciando esto con carteles, con movida, con todo lo que fuimos haciendo para que el discurso político tomara nuestra militancia a favor de una provincia libre de fracking, ¿no es cierto? Claro. Acá uno comienza entonces a mirar a la orilla oriental del río, ¿no? ¿Cómo están las relaciones con las organizaciones de Paysandú, de Salto, que están también peleándola contra Tacuarembó, que están peleándola contra el fracking? Bueno, justamente, ese es el tema principal. Nosotros en realidad estamos totalmente en contacto, digamos, con las organizaciones, digamos, del otro lado del río, que acá, ¿no es cierto?, no, un río no y una frontera política nos separa los problemas ambientales porque estamos exactamente en la misma cuenca, tenemos debajo el acuífero guaraní, o sea, compartimos lo bueno y lo malo también, en caso de que haya, como están queriendo hacer, cuatro pozos del lado uruguayo en el departamento Paysandú, Salto y Tacuarembó. Justamente en el día de ayer, la DINAMA, que es la Dirección Nacional de Medio Ambiente, acaba de habilitar la perforación de cuatro pozos exploratorios en Uruguay, ¿no es cierto? Claro, bueno. Ahí entonces uno piensa que puede llegar a haber un conflicto en ciernes, lamentablemente. Conflicto que además van a tener a por lo menos una parte del pueblo uruguayo resistiendo eso, queremos creerlo, ¿no? Sí, no, estamos en contacto con las organizaciones, digamos, de ciudadanos de distintos lados del territorio y sí, obviamente... digamos, no, por ahí la experiencia, digamos, en cuanto al tema Bosnia y la lucha ambiental por la planta de celulosa que arrancamos totalmente unidos Uruguay y Argentina y después, bueno, nos fueron minando desde adentro nuestro activismo y tratando de separarnos para que políticamente salgan a decir luego que este era un conflicto entre dos países. Para nada fue así. Fue toda una estrategia de las empresas y de los gobiernos a favor de separarnos y que esto parezca más un clásico rioplatense que una lucha ambiental, digamos. Sí. Estamos tratando de no repetir que se vuelva a dar esa operación política como se dio en su momento y tratando de unir las causas como siempre hemos propiciado, ¿no es cierto? Entonces, esta cuestión es una cuestión más allá, vuelvo a decir, más allá de las fronteras políticas. El aire, el río, el agua, la tierra es totalmente, le vuelvo a decir, no hay un límite, una pared que diga, no, acá no pasa la contaminación, se esparce por todos lados, así que bueno, básicamente, recién hasta hace unos minutos estábamos en contacto con la gente de Salto, porque Salto, el día jueves, este jueves 4 de mayo que viene, los grupos activistas locales, Salto por Defensa por la Defensa del Agua, un nuevo grupo se conformó ahí en Salto, propició una reunión en la Junta Departamental de Salto, porque bueno, ¿qué está pasando? Salto, Paysandú, Tacuarembó, Roche y Artigas son 5 departamentos del Uruguay que tienen legislación en contra del fracking ya aprobada. Claro, sí, sí, sí, sí. Y bueno, viene esta operatoria que, remitiendo un poquito por ahí a lo que nosotros desde el Foro Regional queríamos para Entre Ríos, nosotros no es que estamos 100% contentos con la ley como salió en Entre Ríos. En realidad, nosotros, digamos, la ley primero nació como una prohibición, luego el Ejecutivo 10 minutos antes de un tratamiento en diputados, en la primera instancia del año pasado, metió un proyecto por la ventana 10 minutos antes que se vote, que en realidad se unificó, se terminó unificando en un proyecto contradictorio, y la primera ley, digamos, la primera media sanción fue por un artículo que prohibía, el segundo artículo regulaba el uso del agua para el fracking, o sea, era medio contradictorio. Bueno, estuvimos también todo el año pasado interviniendo en todas las reuniones posibles de comisión donde hubo una reunión, fuimos y logramos revertir, digamos, que en el Senado nos atendieran, nos dieran cabida, hicimos el plantero que se corrija la ley, ¿no es cierto?, para que, bueno, hoy salga como salió, digamos. En realidad, nuestra intención, ¿cuál es? Porque la ley salió prohibiendo el fracking y diciendo que se protege y se preserva la fuente de agua como el acuífero Guaraní. Pero nosotros queríamos ir un poco más allá porque hoy hay una ley vigente en Entre Ríos que promueve los hidrocarburos, la 9991. Nosotros desde el Foro Regional contra Fracking, bueno, en su momento nos reunimos y definimos 4 puntos que nos interesaban que estuvieran incluidos en la ley. Obviamente, porque presenciamos toda la posible discusión interna en comisión, vimos cómo un grupo dentro del grupo político, ¿no es cierto?, apareció un grupo diciendo que solamente fracking y, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con convencionales, digamos que... que es lo que propiciábamos, que Entre Ríos directamente no haya explotación de hidrocarburos, claro, más allá de la técnica, porque mezclar agua con hidrocarburos en el acuífero Guaraní es totalmente incompatible. Claro, sí, entonces, nosotros quisimos que se dé de baja la ley, que se dé de baja los contratos con YPF que habilitan para todo esto, que se dé de baja toda la sincronización del proyecto en la misma cuenca Chaco Paranaense con el Uruguay, hay intercambio de información con ANCAP, que vendría a ser la YPF uruguaya, hay demasiadas cosas, transporte de elementos a través de nuestra provincia, la prohibición de manejo de desechos. Nosotros en el año 2014, en agosto, tuvimos un incidente en la represa de Salto Grande porque... había 4 camiones que venían siendo transportados para ir a sacar la radiografía del subsuelo uruguayo y lo detuvimos ahí antes de cruzar la represa y fuimos reprimidos. Judicializados también, estuvimos allí siguiéndolo paso a paso el tema de Carly, sí. Sí, bueno, tuvimos un derrotero, ¿no es cierto?, en la justicia de un año y pico con sobre nuestra cabeza 8 años y medio de cárcel, bueno, toda una cuestión ahí que, bueno, obviamente recorriendo juzgados federales, viajando de un lado para el otro y con el pie arriba de la cabeza, digamos, de alguna manera, queriendo aplacarnos, digamos, un correctivo bastante pesado, digamos, para una persona común, ¿no? Claro. Pero bueno, todo eso lo sorteamos y hoy estamos, digamos, con esta ley, pero vamos a seguir peleando para que se dé baja la ley de hidrocarburos, vamos a seguir peleando para que realmente no haya hidrocarburos, que no se explote hidrocarburos atravesando el acuífero, que es una locura total en cuanto a tratar de sacarle un poquito de petróleo reventando la piedra y arriesgando la fuente, enorme fuente de agua potable que compartimos con Uruguay, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Sí, sí. Y bueno, eso lo vamos a seguir, nos quedamos cruzados con esta ley, cruzados de brazos, diciendo, bueno, ya está, logramos una ley, vamos a propiciar en otras provincias vecinas, ¿no es cierto?, que esto también ocurra. Porque el foro también tenemos integrantes de Corrientes, de otras provincias, digamos, inclusive del sur del país, que están integrando el foro. O sea, nuestra idea es que esto, potenciarlo, y evitar lo que hoy está ocurriendo en Uruguay, que ¿qué pasa? El Uruguay viene diciendo, el presidente, todos vienen diciendo que no van a hacer fracking. Claro. Las empresas inversoras le llaman a sus inversores para que pongan el dinero y le dicen clarito, vamos a hacer fracking. Ahora, el gobierno dice que no, todos niegan que van a hacer fracking y avanzan, agujerean, y una vez que hicieron el agujero, obviamente van a decir, bueno, y ahora vamos a dejar eso ahí abajo, vamos a avanzar con el fracking. Entonces, sí. O sea, ese discurso es el que queríamos evitar y que por eso propiciábamos que no salga una ley que habilite hidrocarburos convencionales. Queríamos directamente dar de baja todo el proyecto de hidrocarburífero en nuestra región. Bueno, ustedes van a seguir con la lucha. Sí. Les deseamos una muy buena UAC mañana, que arrancan allí en Gualeguaychú. Y vamos a seguir en contacto, de Carly. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo y un saludo a toda la audiencia de nuevo. Gracias. Horacio de Carly desde Colón. Sí, que seguro mañana va a estar en Gualeguaychú en esta UAC, que para mí va a ser histórica. Sí. Porque, bueno, la lucha de Gualeguaychú y todo lo que es, y que en este momento, el domingo, por supuesto, mucha gente puede, todavía está a tiempo, de ir y hacer la subida al puente contra las papeleras. Así es. Nos vamos a, no sé a dónde nos quiera llevar Nico. No, hay un tema musical y ya, sí, tenemos que volver enseguida. A Catamarca nos vamos. Vamos a Catamarca. Como una avalancha creciendo, como un río gigante naciendo, como un viento fuerte creciendo, como un ciclón, sí, como un ciclón. Cuando la pudieron ver, no lo podían creer. Su cerebro les creaba una gran contradicción, sí, contradicción. ¿Cómo era posible tan pequeña parecer, tan débil parecer, tan frágil parecer y crear tan grande conmoción? Conmoción. No podrían entender porque nunca podrían ver que ella no era solo ella, era su madre, su hija, su hermana, su abuela, su pasado. Que apoyaban su renacer. Ese gran estruendo lo causabas tu mujer, tu mujer. Ese gran estruendo lo causabas tu mujer, tu mujer. Ese gran estruendo lo causabas tu mujer, tu mujer. Ese gran estruendo lo causabas tu mujer, tu mujer. Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona lo hace por muchas que aguantan y aguantan. Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona lo hace por muchas que aguantan y aguantan. Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona lo hace por muchas que callan. decirla ya. No me digas, no me digas lo que me debe tocar. Estoy viva y no quiero callar más. Nunca más callar más. Nunca más callar más. Nunca más callar más. Nunca más. Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona lo hace por muchas que aguantan y aguantan. Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona lo hace por muchas que aguantan y aguantan. Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona lo hace por muchas que aguantan y aguantan. Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona lo hace por muchas que aguantan y aguantan. Aguantan y aguantan. Aguantan y aguantan. Aguantan y aguantan. Aguantan y aguantan. Aguantan y aguantan. Acá estamos nuevamente y bueno, y seguimos recorriendo el país. En este caso nos vamos a ir a Catamarca y a unos compañeros nuestros que compartimos en la Red Nacional de Medios Alternativos y también en Los Enredandos en las mañanas acá de la radio de la RNMA, y ya estamos comunicados con Laura de Estación Sur. Buenas noches, Laura. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, compañeras? Bien, buenas bien. Noches. Gracias, buenas noches. Laura, por atendernos. No, por favor, gracias por llamar. Como todos sabemos, estás en Andalgalá, ¿verdad? No. Nosotros estamos en Catamarca, en San Fernando del Valle de Catamarca, en la capital. Ah, no, yo estoy leyendo un fallo de ENACOM. Estás tan confundido como ENACOM. Claro. No, yo no, yo no. Yo me baso en la cuestión legal, imagínate. Uno cree. Sí. Claro. O sea, a veces tengo un toque ingenuo, ¿no? Pero, digo, empecemos por el principio. Ustedes recibieron un fallo en el cual, ¿qué ocurre? Sí, nosotros concursamos en el año 2015, en el marco de la ley de medios, la licencia para nuestro medio comunitario alternativo popular, que es justamente la licencia que entra dentro de este espectro de 33% del aire destinado a los medios sin fines de lucro. Lo hicimos solo porque no había más nadie que disputara con nosotros esa licencia. Claro. Así que, bueno, hasta ahí estaba todo perfecto. O sea, en San Fernando del Valle de Catamarca era la única radio que concursó en el espacio comunitario. Así es, porque de hecho somos la única radio que es sin fines de lucro y que es, digamos, y que estaba interesada también en participar, ¿no? Claro, después otras son pequeñas radios que no son comerciales, porque son como de hobby en realidad, pero la única radio que cumple un servicio de radiodifusión y de comunicación para la comunidad es la nuestra. Uh-huh. Así que bueno, fuimos los únicos y estábamos contentos porque en realidad también fue la única capital de provincia que abrió concursos para que se pudiera concursar la licencia. Hasta ahí estuvo todo genial, estaba todo el AFTA con sus actos políticos y fotos en el diario y demás cosas. Dijimos, bueno, esto sale rapidísimo. Claro. Y esto fue en junio del 2015. Junio 2015. La ley estipula que no haber algún inconveniente en 4 meses, ya tenía que estar la licencia. O sea, es muy expeditiva, ¿no? Sí. O sea, octubre. Claro, octubre. Bueno, llegó octubre y no pasó nada, y comenzamos a averiguar y nada. Y seguimos averiguando y seguimos exactamente la misma situación. Se terminó el AFTA porque llegó el NACOM con el macrismo y volaron al AFTA. Y nos empezamos a preocupar todavía más, porque si ya nos estaba yendo mal con el gobierno que decía que era el gobierno progre que iba a devolverle a los espacios comunitarios alternativos el espacio en el aire que merecíamos y no pasaba nada, no solamente con nosotros, sino con un montón de medios, no se cumplía la ley efectivamente, dijimos, cuando venga el marxismo estamos al horno. Y bueno, no estábamos muy desacertados. Equivocados, sí, con eso. Al principio no, ni siquiera sabían de nosotros los referentes locales. Es decir, no tenían idea. A pesar de que muchos empleados de ENACOM en Catamarca habían sido empleados de AFCA, ¿no? Bueno, nos desconocieron completamente, no teníamos número de expedientes, se había perdido el expediente, había ido de una oficina en otra en estas mudanzas que hacen los políticos que hacen estos cambios radicales. Sí. Y conseguimos finalmente en noviembre del año pasado el número de expediente. Que no nos habían dado ni siquiera en la época del AFCA, ¿no? Así que recién nos encontramos con nuestro número en noviembre del año pasado. Cuando lo hicimos, lo primero... ENACOM Catamarca. Dijimos, bueno, tenemos oficina de ENACOM Catamarca, aprovechemos, llevamos nuestro número de expediente. Dijeron, bueno, sí, ya vamos a ver, vamos a consultar en qué estado está lo de ustedes, etcétera. No tuvimos suerte, así que recurrimos a Defensoría del Público. ¿De ahí, en la sede de San Fernando del Valle? No. Acá, en Buenos Aires. En Buenos Aires. No, Defensoría del Público en realidad solamente... Es nacional. Es nacional y tiene oficina en ciudades muy grandes como en Córdoba. Acá no estaríamos siendo tan importantes para tener Defensoría del Público. Qué disparate, ¿no? Igual si tenemos oficina como ENACOM no sirve para nada, ¿no? Claro, sí. Es un acumular oficinas que no sirven para nada. Cuando Defensoría del Público recibió nuestro caso, bueno, la verdad es que Defensoría del Público se portó muy bien, comenzaron a investigar lo que estaba pasando con nosotros y se ve que lo agitaron un poco al concurso, que agitaron este proyecto que habíamos presentado. Pero no teníamos hasta ese momento novedades de ENACOM aún. De hecho, nunca se contactaron con nosotros para decirnos que el proyecto está bien, está mal, le hace falta modificar alguna cuestión de forma, que son cuestiones formales que no atentan contra el concurso y que son modificables, son subsanables. Entonces, como no se comunicaban, seguimos insistiendo y nos llega finalmente una carta de ENACOM emitida desde Nación, hecha, elaborada en Buenos Aires, hace una semana atrás, hace una semana y dos días, nos quedó grabado en la memoria, sí, claro, que decía que nos habían rechazado el proyecto, que habíamos fracasado, esa es la palabra. ¿Fracasado? Que... ¿Esa era así? Sí, me parece que quedó fracasado la apertura, ¿no? A eso se refieren. Claro, eso dice... la notificación, que cuando la leíamos no podíamos creer porque decía que el concurso se había abierto para Andalgalá. Claro, de ahí esta suerte de chascarrillo inicial, exactamente, claro. Claro, decíamos, no puede ser, salió en todos los medios, si uno lo googleaba decía que era para Capital, nos están tomando el pelo. Claro. Aparte, la segunda radio comunitaria... somos dos nada más, que hay en Catamarca y que también es parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, es la FM en Algarrobo y justamente está en Andalgalá. Claro. Si se hubiese abierto en Andalgalá, pero seguro que los compañeros presentaban en el concurso. Sí, sí, seguro. Y entonces tuvimos que viajar a Buenos Aires porque acá en ENACOM, para ENACOM acá no existimos y no sabían qué hacer, nos pidieron fotocopias de las cosas y qué sé yo, pero se nos agotaban los tiempos legales. Para así responder, ¿no? Claro. Claro. Sí, sí, sí. Y tuvimos que viajar hasta allá con toda una presentación legal hecha por una de nuestras compañeras que es abogada. Y cuando llegamos allá, nos estaba esperando ENACOM, fuimos conjuntamente, además de con Interred, de los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, fuimos con Defensoría del Público y nos acompañó Quique Viales. Porque nosotros la verdad es que somos una radio que en su mayoría trabaja con lo que está pasando con las disputas territoriales, ¿no? Con claro, las asambleas. Claro. Sí, sí, él es abogado ambientalista, sí, pero es abogado al fin, digamos. Claro, sí, es un abogado ambientalista, pero entendiendo la importancia de nuestro medio en la difusión de los conflictos territoriales sí, que, claro. Que se casan en los otros medios. Sí, sí, sí. Cuando llegamos, que fue Marcos con una compañera, ya nos estaba esperando en ACOM, pero nos dice, ay, no, nos confundimos. Uh-huh. No es que les rechazamos el proyecto porque estaba abierto para Andalgalá. Lo tenemos que corregir a eso. Les vamos a hacer un rechazo nuevo. Un rechazo. Vamos a ser doblemente rechazados. No. Sí, sí. Qué vergüenza. Y en este caso... les vamos a explicar por qué los rechazamos. Dijimos, bueno, hay una razón válida. Claro. ¿Cuál es? Les falta una fotocopia de DNI. Uh-huh. Una de las fotocopias de DNI no está autenticada por el AFCA, que se debe haber olvidado de firmar. Dentro de las 300 y pico de fojas que tenía el proyecto, una tal vez se le pasó. Sí. Y son incompatibles porque... dos de sus compañeros son funcionarios. Dijimos, ¡guau! ¿Quiénes son funcionarios? No nos habíamos enterado. Claro. Están encubiertos en la radio. Claro, dijimos, ¿pero quién es? Bueno, los funcionarios en realidad, por ahí la gente recuerda un programa que estaba a punto de desaparecer porque también este macrismo acabó con los programas socioeducativos del Programa Nacional de Mejoramiento Educativo, uh-huh. Estaban los famosos CAG, ajá. Que eran espacios de talleres en las escuelas, de laburo en negro, uh-huh. Porque el Estado adora hacer laburar a la gente en negro y está todo bien con eso. Sí. Y compañeros nuestros daban talleres de títeres, uno un taller de títeres, otro taller de no sé qué otra cosa más, pero ligado al arte. Ah, no eran secretarios de Estado. No eran secretarios de Estado, ni siquiera tenían un contrato. Qué ni siquiera les facturaban al Estado, porque el Estado ni siquiera te exige que estés inscripto en AFIP, porque el sueldito es algo así como 1.000 pesos al mes. Ah. Y te dan un recibito, ¿no? Como que, y cuando te quieren te toman, y cuando no te quieren más, te dicen, bueno, ya está, fuiste. Sí. Esos eran nuestros funcionarios, eran unos talleristas que ganaban 1.000 pesos, y es más, ya de hecho no lo son porque los programas cerraron en toda Catamarca, porque se financió el programa, y esos son los motivos por los cuales nos rechazaron el concurso. Es tremendo, porque es absurdo, además sí. No nos dieron ni siquiera una chance de decir, bueno, si corrigen esto... presenten la fotocopia de DNI, muchachos. De hecho, hasta el último momento les hacíamos este chiste porque realmente nos parecía que eso era imposible, ¿no? Sí, que fuera una fotocopia de DNI. Le decíamos, che, lleven la foto. Aunque tengan libreta cívica, llévenla igual. Y era ese el motivo. Las razones son absolutamente irrelevantes. Bueno, ¿en qué quedaron acá? ¿Hay una instancia en la cual ustedes puedan objetar algo? Puedan pedir objeciones y además subsanar el tema del DNI, digamos. Eso es una pavada, ¿verdad? Pero absolutamente, aparte la ley lo establece. Claro. Dice que las cuestiones de forma como esta no son motivo para que el proyecto se dé de baja. Claro. De hecho, en lo que es el proyecto per se en sí mismo... tenemos un puntaje altísimo, porque uh-huh. teníamos un montón de contenido ya en el aire. Claro. Entonces, en la cuestión técnica también, todos nuestros equipos están homologados, porque de hecho los compramos en el marco de la ley, a través de Fomecas y demás. Uh-huh. Entonces, no había forma racional de que esto... terminara como terminó, y lo decimos y terminara como terminó, porque por más que nosotros sí apelamos, nos dijeron, miren, la verdad es que es muy difícil que este fallo se dé vuelta atrás, les conviene pedir que se abra un nuevo concurso y presentarse de nuevo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Digamos a los oyentes y oyentas que presentarse un concurso además de un laburo que ustedes van a tener que volver a realizar, si es que desean, si la, toman la propuesta, también hay un dinero detrás, ¿no? Aparte, a nivel político estamos entendiendo que el mensaje es muy claro. Nos están cercenando el derecho primario, básico, constitucional de la comunicación. Y es una decisión política porque es justamente a nuestros medios a los que no pueden controlar. Claro. Bueno, ¿qué decidieron ustedes hacer con eso? Estamos con muchas ganas de iniciar una acción judicial, política, que... bueno, aparentemente va a ser acompañada por muchísimos otros medios más, porque no somos los únicos medios del país a los que les pasó esto. Digo, es un plazo de 3 meses, les pasó a un montón de radios. Claro. Que de hecho aplican un protocolo que se aprobó hace un mes atrás, que en el que dicen ellos que si vos estás invadiendo el aire del aeropuerto, automáticamente, sin notificarte que lo estás invadiendo, que estás con los equipos descalibrados, cosa que te puede pasar, digo, nosotros podemos llegar a estar teniendo toda la buena voluntad, tener equilibrados nuestros equipos para que no invada el aire de nadie y demás, pero un viento, la tierra o algún factor exógeno produce que te salgas del ancho de banda que deberías ocupar. Claro, sí. Esto nos ha pasado también a nosotros. Por allá por 2012, 2011, ya no recuerdo exactamente, y era una práctica propia de los años 90. En realidad esto puede ocurrir, lo que pasa que es como que de golpe hay un montón de radios que están interfiriendo aeropuertos, lo cual también es imposible que eso ocurra, ¿no? Pero totalmente. Y te bajan del aire, porque además, ¿a quién le interesa interferir en un aeropuerto? A nadie. A nadie, digo, tenés que ser un pedazo de bestia para querer interferir en el área del aeropuerto. Pero vos fíjate, Dani, que lo que pasó fue entre tragicómico, porque nos fuimos dando cuenta de todo, ¿viste? Como los chicos cuando se dan cuenta de que los reyes no existen. Bueno, así, porque no porque creíamos que en ENACOM, sino porque es tan descabellado. Fuimos a presentarnos ante ENACOM con la mejor onda, diciendo, bueno, por ahí desde ENACOM, en Catamarca, por la idiosincrasia, pues somos pocos, nos conocemos muchos, nos apoyan. Claro. Cuando nos íbamos yendo, a todo esto nos desconocieron, para ellos si vos no tenés licencia no existís, nos deja deslizar como una amenaza, nos damos cuenta después, el resto de ENACOM de Catamarca, que tuviésemos cuidado, y esa es la palabra que usó, porque él sabía que había denuncias que afectaban a varias radios, entre ellas la nuestra. No existíamos, pero él tenía... tenía mucha información, noticia, por demás. De que estábamos invadiendo el aire del aeropuerto. Cuando vemos el protocolo, nos damos cuenta de que esa es la excusa que están usando sistemáticamente. Sí. Se nos corta. ¿Laura? Sí, aquí estoy. Sí. Claro, sí. Aparte, a ver, esto no tiene otra forma de resolverlo. Si eso fuera verdad, hubieran sido intimados en forma inmediata. No es, me parece que ustedes están denunciados. Laura. No es una denuncia, digo. Claro, pero es como amenaza. Amenaza, ¿no? Como... claro, sí. Es claramente una amenaza. Es una locura. Sí. Laura, la vamos a seguir, vamos a, obviamente a acompañarnos mutuamente en todas estas cosas que nos van ocurriendo y resistiendo juntos, como bien lo dijiste, esta avanzada sobre las radios que no pueden manejar. Así es. Vamos a seguirla. Muchísimas gracias, Laura. A ustedes, compañeros. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Laura García, de Estación Sur, desde el San Fernando del Valle de Catamarca. Estás escuchando La Colectiva 102.5. ¿Sabías que la policía de Macri va a juicio? 10, 12 y 15 de mayo, juicio oral y público a la Metropolitana. En la madrugada del 13 de marzo de 2013, la Policía Metropolitana, con apoyo de la Federal, realizó una feroz represión en las inmediaciones de la Sala Alberdi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tres manifestantes resultaron heridos con balas de plomo. El próximo 10, 12 y 15 de mayo se realizará el juicio oral y público a la policía de Macri. Demostremos que la represión es política de Estado. No podrán impedir que se conozcan los verdaderos hechos represivos contra comunicadores populares. Tiraron a matar, pero no nos silenciaron. Más información en juicioalametropolitana.wordpress.com.ar. Campaña del juicio a la Policía Metropolitana. Por aire es Betella, todos los lunes a partir de las 21 en La Colectiva, un espacio de diálogo, integración y encuentro para la comunidad inmigrante en Argentina. Aguaires, Aliteia, tú la elegí de Betella de Ramón de Zer, sur la radio La Colectiva, un programa por el segundo en la región de verano, en la noche de tiempo de escuela de Buenos Aires, y cherché la inmigración. Avec vos serviteur, Anthony Guzmán y Paul Stuart. Un discurso político sin salir. Recuerda, todos los lunes a las 21 horas por La Colectiva. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. Ay, amor, qué bueno salir un poco de la ciudad. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Ya se respira otro aire. Acá pastando. Esa lluvia brillante y espumosa. Pará, lluvia. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Avionetas fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, las fumigaciones con agrotóxicos llevan décadas, pero desde 1996 hasta la actualidad, la apertura hecha a los transgénicos llevó a más de 27 millones las hectáreas sembradas y 13 millones de personas expuestas a fumigaciones en forma directa. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Presentación, y bueno, otra vez nos dejó sin estar acá en vivo y en directo, pero bueno, queremos saber y escuchar y entender esta música que nos trae, y del otro lado está Martín Marcese. ¿Qué tal? Con la magia de las telecomunicaciones que me acercan ahí hasta el estudio, pero bueno, me hubiera gustado estar ahí, pero bueno, estuvo complicado. Está bien. Acá está usted igual, acá, como si estuviera acá sentadito, ¿eh? Buenas noches, Martín. Buenas noches. La próxima, en todo caso, puedo preparar así una especie de maniquín y lo ponen ahí, y bueno, es como casi lo mismo. Casi lo mismo. Claro, no es lo mismo, no es lo mismo. Un maniquín y con un parlante. Hay que pensar un sistema. Vamos a ir desarrollándolo. Sí. Sí, sí, sí. No es mala la idea. También podemos ir a donde está usted a hacer el programa. Claro. Sí, bueno, podríamos hablarlo acá. Veríamos. Claro. Puede andar. No, hoy, otro día. Hoy justo no, hoy no. ¿Dónde está hoy? No. Está bien. Sí, no, hoy no. No, bien. Lo que preparé para hoy es... llegó en la semana un disco a mis manos, que es el de Ernesto Stanger y Matías Arriazu. Ajá. Nos ocupamos de Matías Arriazu a fines del año pasado, que había sacado un disco en solitario. Uh-huh. Es uno de los guitarristas, los dos, son dos referentes de la guitarra en Argentina. Uh-huh. Matías Arriazu es un guitarrista que toca guitarras de 7 y 8 cuerdas, toca de una forma realmente increíble. Y Ernesto Snager es un guitarrista con una larguísima carrera, empezó a tocar profesionalmente a eso de los 12, 14 años, ya grabó más de 70 discos. ¡Epa! ¿Qué sé yo? Tiene un disco, tiene miles de discos propios, tocando con dúos, con, bueno, este dúo con Arriazu, pero después tiene un dúo con un dinamarqués. Uh-huh. Tiene su trío de música, discos en solitario, y después él trabajó mucho acompañando a Lito Vitale. ¿Ah? Bueno, le produjo discos a Herrero, tocó mucho con Verónica Condomí, tocó con muchísima gente, hasta con Calle 13, una carrera muy extensa. Es un guitarrista que es de amplio espectro, digamos. Toca la guitarra eléctrica, tiene así como un lenguaje rockero a veces, también toca jazz, y toca muy bien jazz, y también toca mucha música folclórica argentina y latinoamericana. Es impresionante el acá la expresión amplio espectro para un guitarrista. Bueno. Sí. Sí. Claro, en general va bien con un antibiótico, ¿no? Sí, yo la conocí aplicada ahí, exactamente. Claro, la sí. Versatilidad está bien. Sí, sí. Más un guitarrista es un antibiótico este. Bueno, vamos a escuchar el primer tema que tenemos para hoy. Bueno. El disco que vamos a escuchar es, los dos temas y todo el disco en general, es un disco de música claramente de raíz de folclórica argentina o muy ligado al tango, al folclore, a la milonga y a los ritmos litoraleños. Uh-huh. Todos los temas, excepto uno, son de la autoría de Snager. Uh-huh. Y bueno, vamos entonces para el primer tema, que se llama Zapateo. Impresionante Impresionante. Impresionante, buenísimo. Yo le digo que yo pispié un poquitito, porque yo sabía con qué se venía y está buenísimo, la verdad, bárbaro. Sí, sí, está muy bueno. Es un disco que una primera escucha, al menos lo que me pasó a mí, por ahí lo sentí un poco tradicionalista y muy ligado así como a otros grupos o otros ensambles de guitarra folclórica, pero después cuando le presta más atención hay un montón, tiene como varios niveles de lectura. Uh-huh. Hay un montón de sutilezas que uno empieza a escucharlas después, que uno dice, ah, mirá la vuelta de tuerca que pegaron acá. Y bueno, en la primera escucha que uno puede tener también resalta mucho el virtuosismo de los guitarristas que tocan bárbaros, unos genios. Sí, claro, eso sí, era. Eso es lo que primero llama la atención. En este tema particularmente era impresionante, ¿no? Sí. Esa digitalización. Tal cual. Sí. Pero es una música que recomiendo escucharla varias veces. Hay música que por ahí es la primera lectura y punto, y te gusta o no te gusta. Uh-huh. Esto tiene otras cosas atrás que a medida que uno lo va escuchando y prestando la atención, aparecen y están muy buenas. Bien. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema, segundo y último tema, también de Snager, que se llama ¿Qué hace pescado? Así que, ¿Qué haces pescado? Muy bien. Martín, nos despedimos hasta dentro de 15 días. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nos despedimos también de ustedes, ¿eh? Sí. Nico, muchas gracias por traernos en esta última hora. Sí. Y nosotros nos encontramos el próximo viernes acá en otro Piedra Libre por la Colectiva. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Thank you.